Desde Toledo, España. www.ondatoledo.org. لعب كبير كتير يصير بهذا الواحد من عالم لعالم بني ادم جديد عالبي طاقم حربي جنود الكل مستعد لثوره فنيه تمد حبل لسنه انا بشد انا بعد ست سنين عايشين بنيين بالحضاره ولاد كنا واستملوك هاي الحاره بدايتي كانت كيف امسك البيت مثل طفل صغير ربيب من الصفر بديت دادي دادي بعد مشيت شوي شوي كبرت صرت بدي ازيد حرف حرف اجيد قوافي تعلم حرب عالبيت بنجيل وجيل ثقافي من غر بعيد بديت تحلم الدرب اللي فيه وجيت رصاص لي ما نسيت عربي وضل عربي ضرب عربي اكيد وياني صرت بطريقي للسيدي قصدي حاضر سيدي صوت الصمت جاهز بايدي بستنى الختمي تتيجي بستنى الختمي تتيجي En 12 días de asedio traicionero, Israel ha matado a casi 700 personas y herido a más de 3.000. Contra la masacre al pueblo palestino, exijamos a Israel que cumpla con el derecho internacional y que repare todo el daño infligido a los palestinos en los últimos 50 años. Acude a la manifestación en Madrid este domingo 11 de enero a las 12 en la Plaza de Neptuno. No te quedes mirando. Sigue la cobertura desde el centro de medios en www.rompamoselsilencio.net. Estáis escuchando en directo Radio Rompamos el Silencio. Son las 12 de la mañana y empezamos con la cobertura de la manifestación que se está desarrollando en diferentes ciudades del Estado español en apoyo al pueblo palestino. Os recordamos a todas que esta cobertura las podéis seguir a través del 106.7, la onda del dial de Radio Almenara, 102.4 de Radio Utopía y también a través de la web en www.rompamoselsilencio.net. Buenos días desde este estudio de Radio Almenara. Vamos a resumir brevemente cuál es el menú que tenemos preparado para estas dos horas de programa en directo para hacer esta cobertura de la manifestación en Madrid, fundamentalmente. Pero vamos a visitar también a lo largo de estas dos horas la manifestación que se va a desarrollar en Sevilla, en Bilbao y en Oviedo. Vamos a ver qué tal está el ambiente por cada una de estas ciudades, pero tendremos sobre todo pues muchas entrevistas, porque pensamos que para que haya buena información tenemos que tener buena información, y vamos a conectar con Sergio Gianni, que es participa del Centro de Estudios ¿cómo es el Centro de Estudios? Centro de Información, Alternativa de Jerusalén. Vamos a hablar con Alberto Arce, famoso en los últimos días por haber estado hablando en todos los medios de comunicación, porque es el único español en Gaza, en la Franja de Gaza, que está de alguna forma informando, ejerciendo de periodista. Vamos a ir también con José Verdú, que es miembro de la Iniciativa de Bilbao. Nos va a hablar del boicot y de la Iniciativa de Bilbao, una coordinadora que tuvo lugar hace unos pocos meses. Marta, cuéntanos un poquito más de todo eso. Sí, bueno, José Verdú pertenece a la Red Internacional de Palestina y estuvo presente en Bilbao el mes pasado en una iniciativa que reunía a personas de diferentes colectivos y con diferentes acciones sociales, hablando de cómo se puede solucionar el problema en Palestina, evidentemente sin tener en cuenta la incursión que el ejército israelí iba a hacer en estos últimos días del año en la Franja de Gaza. Bien, y por último, también decir que hay un colectivo que últimamente ha estado bastante activo a raíz de la intervención del ejército israelí en la Franja de Gaza, que es la Red Internacional de Judíos Antisionistas, con los que vamos a hablar también a la luz de una carta que han publicado. Y bueno, pues nos van a dar la visión de algunos judíos que no está en absoluto de acuerdo con las políticas de, se supone, un Estado que representa al pueblo judío. Bien, de momento os dejamos con un poquito de musiquita mientras hacemos la primera conexión con la manifestación de Madrid, que todavía no habrá empezado. Se espera bastante gente ahí en esas calles. Había cierta confusión acerca de dónde empezaba, porque había cierta información que decía que empezaba en Cibeles, otra que empezaba en Neptuno. Bueno, en cualquier caso, como las dos plazas están cerca y va a haber bastante gente, seguro que se va a terminar juntando todo. Supongo que a partir de Cibeles todo estará junto. مش هاممني لاني انا اللي باني فني يعني شغلي ده يدرى البيت العليه بغني اسمعني مره كان ناقصني فلو اليوم ناقصني ناس تسمعوا كل يوم مش يابا او فو فو يا ناقصني جيبي ملاني مصاري قوي مرايق بالي عكس خيالي لاني شايف حالي لحالي بين اربع حيطان ناقصني حدود ما بعد السما ناقصني عالم وكان يوسعني انا وميكروفون يقبل رقم صوتي انا اناني انا بسمع الاغاني كلها لالي بالي ناقصني لحظه كان فيها ما تنساني حتى لو قدام قادمين في مجالي ناقصني حبي موتي بحبي حدي كل ما بدي اياه يكون ناقصني اخر صوت باخد فيه نفس شاني ضل لازم حبر مش عممنا قدر بتلو علينا مش عممنا مش عزيزنا من كل الناس مش عممنا بس هو بلاش يتهمنا ونبدا نتحشى جينا كل يوم الظهر بفيق وانا احلى لفيت بكير صوتي مي بتصيح عليك اليوم تعني مو 600 مهم يا يما كم مرة بدي اقول مش هممني هاي الغناية سجلت وانا هرب من حصة لازم اشوف بكرة وانا عايش هسة عم بحاول احكي بسرعة صار يوجعني الخصر عشان بجيبتي ما بكفوا غير ل 16 سطر الرب العربي صار خرا مش هممني وضع السحب رجع لورا مش هممني مش ملاقي كوافي لخرا ورا مش هممني اني مش هممني لاني انا مش هممني اربع سنين بدون قلبه مش هممني اللي حوالي انا غير عنه مش هممني بتعرف ايش حتى لو هاي الغناية ما حدا سمعها لولا يوم مش هممني مش هممنا قدر بتلو علينا مش هممنا مش عزيزنا من كل الناس مش هممنا بس هو بلاش يتهمنا ونبدا نتحشي جينا من عنوانه واكيد في وجه للعملي الوجه الاول بيهمنيش والتاني مش هممني انا بالغنى اذا كان شعب جوعان بطعمي كلماتي واذا كان عندي ملان ايش ناقصني بيعبي عادي وعنان مش هممني مش هممني مش هممنا لو الكل يضل يعيد على حكيه كمان يزيد او حتى ياخدوا البيت وضل انا بالليد بتسمع صوت بعيد بيقول لك مش هممني مش هممني مش هممنا كدر بالدلوع علينا مش هممنا مش عززنا من كل النايسنا مش هممنا بس هو بلاش يتهمنا ونبدأ نبدأ نتحشش عنا Seguimos en directo con esta cobertura de la manifestación en apoyo al pueblo palestino y al otro lado del teléfono tenemos a una compañera del Centro de Medios que está ya en la manifestación. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿En qué situación te encuentras ahora mismo? ¿En qué lugar? Pues ahora mismo me encuentro a la altura del Metro de Banco de España, muy cerca del Círculo de Bellas Artes. Ajá. Y la manifestación está a punto de empezar. Bueno, se puede decir que ya ha empezado y hasta donde alcanzo a ver, hay gente desde Cibeles, incluso sobrepasa Cibeles y llega hasta el Círculo de Bellas Artes. Ajá. Y también hay gente en Neptuno, porque ha habido un poco de confusión con la convocatoria y al final se ha cambiado a Cibeles, entonces hay gente desde Neptuno que está llegando hasta Cibeles. Vale, ¿y cuál es el ambiente un poco ahora de comienzo de la manifestación? Pues un ambiente muy variopinto, hay un montón de grupos con sus banderas y bueno, mucha gente árabe, muchas mujeres y bueno, o sea, la única pega que está la gente de Juventudes Socialistas, bueno, un poco acaparando la manifestación en primera línea de la mani con sus banderas, no tiene banderas palestinas, pero bueno, el resto de grupos sí que están un poco guardando la postura y sí que en vez de sacar sus propias banderas están sacando las banderas palestinas. O sea que a título individual, mucha gente también con la bandera típica, con el palo, con una frase, y bueno, también hay música, y hay como muchos bloques. ¿Nos puedes leer alguna consigna que estés viendo tú ahora mismo, que aparezca en alguna pancarta, o que la gente esté coreando? Pues es que como me ha alejado un poco de la mani, espérate un momento. Pues ahora mismo están diciendo intifada por aquí, han dicho, bueno, también exigiendo compromiso al PSOE, a ver si quita la embajada de Israel. Más o menos esa era una de las consignas que estaban coreando. Y ahora están coreando una en árabe, pero no sé qué están diciendo exactamente. Y bueno, si queréis luego más adelante puedo ir diciendo más consignas que están diciendo. Pero básicamente consignas criminalizando a Israel, exigiendo, bueno, un poco apoyando la resistencia del pueblo palestino. Todos y todas somos palestinos y palestinas. Y exigiendo al PSOE que quite la embajada de Israel. Bien, de momento está bastante bien. ¿Nos tendrás que informar si hay presencia de algún personaje importante allí que vaya a hacerse la foto? Si podrías estar un poco pendiente a lo largo de la mañana, porque creo que es una información que puede importar a la gente que está escuchando, no porque nos importe especialmente a nosotros. ¿Te parece bien? Vale. O sea, en principio es un poco difícil distinguir a la gente, hay un mogollón de gente, entonces ya, pero ya verás el revuelo de periodistas y todo eso. ¿Seca? Sí, que ya verás el revuelo de periodistas y todo esto, seguramente, ¿no? Sí, o sea, había un grupo de artistas que acaban de pasar, típicos cineastas, se han pasado todos en grupo y ahora mismo no sé dónde están. Ajá. Bueno, también nos importan las consignas en árabe, si puedes conseguir que alguien te traduzca lo que se está gritando. Es llamar a el teléfono de Said, que él está en la red de jóvenes palestinos, están aquí en la manifestación y son bastantes. Entonces, uh-huh. Ahora mismo les he perdido de vista, pero tenéis el teléfono de Said y le podéis llamar a él y os pase con alguno. Bien, muy bien. Perfecto, pues. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Escúchanos en www.rompamoselsilencio.net. Para todas aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando a través de los diferentes diales y también a través de la web de rompamoselsilencio.net, queríamos empezar esta cobertura, aparte de evidentemente con la primera conexión en directo con la manifestación que se está desarrollando ahora mismo en Madrid, un poco hablando de la génesis de este conflicto, ¿no? Que se remonta a finales del siglo XIX, cuando el señor Theodor Herzl funda en Europa lo que es el llamado movimiento sionista, que defiende dos premisas: que todos los judíos del mundo forman un solo pueblo y que son el pueblo elegido por Dios, y que la denominada tierra prometida les pertenece por mandato divino. Bajo estas dos premisas, Israel lleva 60 años ocupando territorio palestino. El 14 de mayo de 1948 se decidió dividir este territorio. Un 52% iría para los judíos sionistas y un 46% iría para los palestinos. Un reparto muy poco justo desde el punto de vista de casi todo el mundo, y además con una presión por parte del ejército israelí, del Estado israelí, todos los días en la vida de los palestinos y de las palestinas. Pensando que los países árabes iban a apoyar a Palestina, pues el Estado de Israel se encargó de comprar a unos cuantos para que este movimiento de resistencia no pudiera llevarse a cabo. Y es en 1947 cuando se produce la primera guerra árabe-israelí, y cuando Israelí empieza a anexionarse muchísimos más territorios palestinos de los que se les había concedido. Se empiezan a producir una serie de conflictos. El Estado israelí cada día va oprimiendo más y más y más al pueblo palestino, y luego se produce la segunda guerra entre árabes e israelíes en 1967. Donde Israel se apodera de nuevos territorios hasta llegar a engullirse todo lo que se denomina la Palestina histórica, ¿no? Además de los altos del Golán y la península del Sinaí. Los palestinos ante esta situación no pueden más, y en 1985 aparece la primera intifada, ¿no? Que en árabe significa levantamiento. Los palestinos luchan cada día con piedras contra balas, contra ese ejército israelí que está poderosamente armado gracias a los Estados Unidos, y bajo la aceptación de toda la comunidad internacional, que no hace absolutamente nada a pesar de que Israel se está saltando todas las convenciones de los derechos humanos. Tampoco queremos extendernos demasiado en todo esto, simplemente contaros pues que el pueblo palestino sufre día a día una opresión y una ocupación por parte del Estado de Israel, que aquí no estamos hablando de judíos, sino que estamos hablando de sionismo, que es una tendencia política, económica, que cree que por mandato divino les corresponde una tierra. Y nosotros creemos que esto no es así, y que ahora mismo pues el Estado de Israel ha dado un paso más en esta ocupación, y que se está produciendo una masacre humanitaria que ninguna de nosotras debemos permitir. Así que de ahí la cobertura. Luego hablaremos un poquito más del plan de aislamiento de la Franja de Gaza, pero creo que va a haber personas al otro lado del teléfono que nos van a poder contar con muchísimo más detalle todas las circunstancias que han provocado que Gaza se encuentre en esta situación y que el ejército israelí haya decidido entrar en este territorio. Bien, en los últimos tiempos lo que se ha podido constatar a través de diferentes medios es el constante cerco al que somete el Estado israelí, el ejército israelí, a la población palestina, con la instalación de los muros, el llamado muro de la vergüenza. y el cierre de fronteras, la proliferación de checkpoints, el control de todas las comunicaciones, etcétera, etcétera. En todo esto había un bloqueo sobre la franja de Gaza y una iniciativa que partió de algunos países europeos de romper ese bloqueo a través del envío de una serie de barcos con ayuda humanitaria para la franja de Gaza. Recordamos que la franja de Gaza tiene la extensión aproximada del municipio de Gijón, que contiene a 200.000 personas, 200.000 habitantes, pero la franja de Gaza tiene a 1.700.000 personas ahora mismo encerradas bajo el fuego israelí y que no tienen posibilidad de huida o de salida de ese lugar hasta el momento. La iniciativa de romper el bloqueo es importante porque vamos a hablar precisamente con Alberto Arce, que era uno de los cooperantes españoles que estaban en esta iniciativa y que entró en Gaza a través de uno de estos barcos. Era una persona que, por haber utilizado medios audiovisuales para denunciar la situación de la población de Gaza, tenía prohibida ya la entrada en Israel, la única forma de entrar a los territorios palestinos, pero ha conseguido entrar en uno de estos barcos. El último barco, según comentaba en algún otro documento, fue tiroteado por Israel y fue hundido. Por lo tanto, esta iniciativa de romper el bloqueo se ha paralizado ante el riesgo de sufrir daños por parte de los activistas a manos del ejército israelí. Mientras preparamos esta llamada, que va a ser un poquito complicada porque las comunicaciones allá son un pelín dificultosas, vamos a dejaros con un poquito de musiquita y nos iremos posteriormente a Gaza a hablar de la situación del pueblo de Gaza en estos momentos, cuando las noticias son que el fuego se intensifica sobre la franja. Pero un poquito de música. ¡Bloque tras bloque! ¡Piedra tras piedra! ¡Bloque tras bloque! ¡Bloque tras bloque! ¡Piedra tras piedra! Muchos mismos que se unen, muchos sobran en su plan. Santos a mi vida y toma. Chalo, ejecutar frente a todo el mundo la brutalidad. Sepultar a un pueblo de Palestina. Vuelan palomas manchadas de sangre a Palestina. Palomas blancas manchadas de sangre. En los medios de escenario, una pantomima más cruel. Nuevo apartheid. Desfáchate para presentar pacificador. Un hombre de casa. En Palestina vuelan palomas manchadas de sangre a Palestina. Palomas blancas manchadas de sangre. Metro tras metro, bala tras bala, cerrando el muro, cerrando el cerco. Politicuchos, tipejos impasibles a los que no entiendo el gusto negociando genocidio. Estrategas cerrando sus brazos, gritando felices con sangre en su copa. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Anuncio a la Sociedad General de Autores y Editores. Los contenidos musicales de esta radio están bajo licencia copyleft. Lamentamos que no puedan cobrar por ellos. Volvemos de nuevo a una conexión en directo con la manifestación que se está llevando a cabo en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a un compañero. Hola, buenos días. Hola, buenos días, compañero. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo estamos precisamente enfrente del Ministerio de Educación, a cola de la manifestación. Y bueno, decir que la manifestación ha comenzado lenta porque la gente le ha costado moverse y de momento va a un ritmo bastante lento. Comentar también que hay una manifestación multicolor, hay muchísimos organismos, tanto hay bastantes partidos políticos, sobre todo y sindicatos, bastante banderas del PSOE, pero bueno, luego están en la cola de manifestación los colectivos importantes, las asambleas de lucha por el cubo palestino, y en general bastante variada, ¿no? Hay una gran masa de gente muy diferente, niños, mayores, bastante festivo el ambiente. Y bueno, entre las pancartas pues podemos leer paremos la masacre en Gaza por una paz justa en Palestina, viva la resistencia palestina y bueno, gritos contra el Estado de Israel. Y de momento todo tranquilo y no sé si se sabría hacer una estimación del número de personas. Pues por lo menos saber si son más de 100 estaría bien. Yo sé, yo para los cálculos soy muy malo, pero yo creo que podría estar, vamos a dejarlo en varias decenas de miles de momento hasta que encontremos a alguien que sepa hacer los cálculos mejor, ¿no? Claro, bien, de todas formas... ¿Quieres que comente algo más? Sí, bueno, pues un poco la cuestión es qué es, sobre todo, las pancartas en árabe, todos los mensajes que están ahí de los colectivos árabes, musulmanes, de toda la comunidad árabe y musulmana. Yo creo que sí que es importante que podamos ver un poco sus consignas o acercarnos a sus mensajes, ¿no? Que muchas veces estamos ajenos a ellos y realmente viven este conflicto en Palestina como algo bastante propio, ¿no? Entonces, creo que es importante estar ahí. Si nos puedes investigar un poco qué es lo que están... Voy a intentar acercarme a la cabecera, que hay un grupo bastante de una comunidad palestina, estaban bastante eufóricos, bastante combativos con los gritos, a los que más se oía. Voy a intentar acercarme a ver si hay alguien que pueda hablar conmigo. Está complicada la cosa, hay mucha gente por aquí por delante. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Sí. Y nada, contactamos contigo un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego. Show. Bueno, las comunicaciones están un poquito difíciles, pero hemos conseguido contactar con la Franja de Gaza y allí tenemos a nuestro compañero Alberto Arce. Hola, Alberto. Alberto, hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sé que hay un ruido que identifico con voces humanas, pero no entiendo ni una palabra de lo que me decís, lo siento. Bueno, Alberto, te llamamos otra vez, intentamos contactar de nuevo, a ver si es mejor la comunicación. No nos oye. Bueno, pues este es el problema de hablar con zonas que están muy castigadas por un conflicto bélico y en fin, que tienen las comunicaciones bastante precarias. Ahora mismo el Estado de Israel está atacando constantemente la Franja de Gaza y bueno, pues pretendemos que Alberto nos cuente desde allí cómo está viviendo la población de Gaza estos ataques, cuáles son las reacciones y un poco la situación actual ahora. Bueno, parece que Alberto ahora sí que nos escucha. ¿Alberto? No, creo que... A ver, tenemos a Patri ahora. Tenemos a Patri, que está en Bilbao, que nos va a hacer una pequeña crónica de lo que está pasando por allá. Hola, Patri. Hola. Muy buenas. Hola. Bueno, Patri, haznos una pequeña crónica. Ejerce de periodista activista, como todos en esta emisión de Rompamos el Silencio. Un poco como patria y comité internacionalista, ¿vale? Periodista, no soy periodista. Bueno, os cuento un poquito lo que se está viviendo ahora en Bilbo. Hemos convocado una manifestación, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Palestina, que es una plataforma creada recientemente, hace un par de semanas, a raíz del último ataque de Israel contra Gaza, concretamente. Y después de varias convocatorias, esta es, digamos, una más en la que nos hemos juntado. Estamos ahora algo más de 2.000 personas. Recorriendo un poco las calles más céntricas de Bilbao. Lo que queremos exigir con esta manifestación es primero mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todo el pueblo palestino, especialmente con el pueblo de Gaza, pero con todo el pueblo palestino, denunciar y presionar. También queremos mostrar nuestro descontento y a la vez también presionar a los gobiernos para que tomen definitivamente una medida y que pare la masacre. Queremos denunciar que este ataque de Israel no es un ataque aislado, que no es un ataque que se da ahora, que Israel lleva ocupando 60 años el territorio palestino, y queremos denunciar la ocupación en Palestina desde hace más de 60 años. Este año, en mayo, se cumple 61 años de la ocupación de Palestina por parte del Estado ilegítimo de Israel. Queremos apoyar al pueblo palestino en su decisión, apoyarles en su decisión de su elección, ¿no?, de la elección legítimamente del gobierno de Hamas. El pueblo palestino, en su situación especial, de especial democracia, eligió un gobierno y por eso se ha sancionado y se la ha vuelto a castigar. Y por otro lado, también queremos apoyar y defender el legítimo derecho del pueblo palestino a defenderse contra los ataques de Israel. Bien, bastante claro. Se dice que se quiere presionar a los gobiernos. Por ejemplo, seguro que tenéis en mente alguna iniciativa que se podría tomar desde los gobiernos europeos, alguna cosa concreta. ¿Qué le pediríais, por ejemplo, desde el comité, o tú misma, como persona, al gobierno español, qué podría hacer? Que rompa de ahí también, ¿no? Lo que pedimos también es el que se haga boicot, que rompa todas las relaciones con el gobierno de Israel, todo tipo de relaciones. Bueno, tenemos constancia de las relaciones comerciales que tiene España, el gobierno español, con Israel, que en su caso, que rompa las relaciones y que hasta que no cumpla, no solo la legalidad internacional, porque la legalidad internacional queda como en el limbo, ¿no? Es algo como, bueno, hasta que no se acabe con esta ocupación, no se acabe con esta masacre, no se mantenga ningún tipo de relación con el Estado ilegítimo de Israel. Bien, bastante claro. No parece que los gobiernos españoles estén mucho en esa onda, ¿no? Porque hace poco se publicaba en El País la venta de armas al Estado de Israel por parte del Estado español también. Y no solo esto, ¿no? Es que además tenemos que ver como varias fotos. Una, como cómo se dan la mano con los que están ahora cometiendo este genocidio, con los que llevan 60 años ocupando Palestina, y luego a la vez vemos a los mismos que tienen esa mano al Estado ilegítimo de Israel, al Estado genocida de Israel, les vemos en otra foto mostrando su repulsa por esa invasión, ¿no? Es un poco la incoherencia, es un poco el ganar como siempre votos y adeptos, ¿no? A sus malos gobiernos. Y es lo que encima también nos va a hacer más daño, ¿no? Ver esas dos imágenes tan incoherentes. Por otro lado, estáis hablando mucha gente de las plataformas, diferentes plataformas que se han creado a lo largo y ancho del Estado español, está hablando de un Estado genocida. ¿Por qué defendéis ese término, a lo mejor, que puede sonar tan duro, ¿no? Bueno, pues como bien sabemos todos, repasando un poquito la historia, el pueblo judío vivió en su día, ¿no? Se hablaba, el término que se utilizaba y que suele utilizar, incluso los propios sionistas, ¿no? Se agarran al término este de campo de concentración, de genocidio que vivió el pueblo judío. Por supuesto que esto no es nada en contra del pueblo judío, no es un tema religioso. Estas movilizaciones, esta historia es en contra del sionismo. El problema es el sionismo, el colonialismo, el imperialismo, ¿no? Y la ocupación. Y volvemos a utilizar esos términos porque a veces sí como que hay voces contrarias o que tienen como un poco de miedo a expresar la repulsa al Estado de Israel por un poco la memoria, es el recuerdo de lo que ocurrió contra el pueblo judío, ¿no? Es un genocidio porque se está matando indiscriminadamente a la población, por mucho que haya ataques selectivos. Es un genocidio en todas sus formas. Y a la vez también para utilizar, ¿no?, ese término que se utiliza solo en ciertos, para ciertas historias, ¿no?, y no contra el pueblo palestino, y así está ocurriendo. Bueno, pues Patri, muy bien, muchísimas gracias por la crónica que nos has hecho, muchísimas gracias por tu colaboración. Y lo dejamos por aquí de momento. Contamos contigo si hay que llamarte otra vez. Y ya sabes dónde puedes llamar también si hay alguna novedad por allá. Es que ricasco. Un abrazo desde Euskal Herria. Es que ricasco, abur. Este era el testimonio de Patricia. Vamos a intentar contactar otra vez con la Franja de Gaza, con Alberto Arce. Os pedimos un poquitín de paciencia, os dejamos con música, que es buena, una buena selección de los compañeros del Centro de Medios. Y vamos a intentar hacer esa conexión tan difícil con Alberto. Bueno, ahí está. Apuérdate de tus cuerpos. En 12 días de asedio traicionero, Israel ha matado a casi 700 personas y herido a más de 3.000. Contra la masacre al pueblo palestino, exijamos a Israel que cumpla con el derecho internacional y que repare todo el daño infligido a los palestinos en los últimos 50 años. Acude a la manifestación en Madrid este domingo 11 de enero a las 12 en la Plaza de Neptuno. No te quedes mirando. Bueno, recordaros a todas que estáis escuchando la cobertura en directo de la manifestación, las manifestaciones que se están llevando en diferentes ciudades en apoyo al pueblo palestino, aquí en el Estado español. Y recordar también hacer un poquito de historia, ¿no?, de cuándo empezó este plan de desconexión de Gaza, que fue aprobado por el Parlamento israelí el 26 de octubre del año 2004 y fue implementado el 17 de agosto del 2005. O sea que las personas que viven en la franja de Gaza llevan ya cuatro años sufriendo este plan de desconexión. Con este plan, Sharon pretendía lavar su imagen, ¿no?, haciendo creer al mundo que estaba dispuesto a hacer concesiones ante el pueblo palestino para iniciar un proceso de paz. Sin embargo, una vez más, analizando la situación sobre el terreno y desde varios puntos de vista, pues se llega a la conclusión de que esta es, una vez más, otra mentira del Estado de Israel y una burla más al pueblo palestino, ya que este plan de desconexión es un plan unilateral ejecutado absolutamente por el Estado de Israel sin ningún contacto ni ningún tipo de negociación o diálogo con la otra parte involucrada, que era la parte palestina. La Franja de Gaza es un territorio que nunca ha interesado a Israel. En la Declaración 1 de Rabin del año 1989 decía: «Me gustaría despertarme un día y que el mar se hubiera tragado Gaza». Además, con este plan, Israel se desprendería de más de 1,5 millones de palestinos y palestinas. Hay que tener en cuenta que, como han declarado los dirigentes del Estado de Israel públicamente muchas veces, eliminar o expulsar al pueblo palestino es uno de los objetivos prioritarios del sionismo para mantener el carácter exclusivamente judío del Estado de Israel. Esto es para que os hagáis una idea de cómo las personas que viven en la Franja de Gaza han estado durante cuatro años sufriendo una ocupación, un asedio, un bloqueo, un aislamiento por parte del Estado de Israel y con la aceptación de toda la comunidad internacional. Seguimos intentando la comunicación con diferentes manifestaciones que se están desarrollando en el Estado español. Ya lo hemos hecho con Madrid, con la que empezábamos la cobertura. Acabamos de hablar con Patri en Bilbao y estamos ahora pendientes de contactar con Sevilla y también con Oviedo. Bueno, también comentar rápidamente que en todo el Estado español se están dando muchísimas movilizaciones, se están dando una serie de manifestaciones, concentraciones y, bueno, pues por poner un ejemplo, ayer en Barcelona algunas fuentes hablan de 100.000 personas, manifestándose en apoyo al pueblo palestino en Málaga, en Valencia, en Las Palmas, en Elche, en Sevilla, en Barcelona, en Iruña, en Palma de Mallorca, en Pontevedra, Logroño, Cáceres, Guadalajara, Santiago de Compostela. Hoy hay manifestaciones, la que estamos retransmitiendo aquí en directo, en Madrid, en Oviedo, en Cádiz, en Sevilla, en Bilbao, en Tenerife, Salamanca, Valencia, Sabadell, Sátiva, el lunes 12 Barañarain, el martes 13 en Oviedo otra vez, en Don Benito, en Girona, el próximo sábado 17 de enero, el próximo sábado 17 de enero también, probablemente cubriendo el centro de medios, probablemente también una manifestación en Madrid, el domingo 18 de enero en Santiago de Compostela y en Segovia. Bien, en fin, ha habido numerosísimas concentraciones y más las que va a haber. Podéis consultar esta información por si estáis interesados en acudir a alguna en vuestras ciudades. Podéis consultarlo en el especial que tiene abierto Nodo 50 de apoyo a la causa palestina. Y ahora creo que tenemos una conexión. Pues sí, nos vamos en directo a la manifestación que se está desarrollando en Sevilla. Tenemos al otro lado del teléfono una compañera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Perdón, un compañero. Bueno, cuéntanos cómo se está desarrollando la manifestación, a qué hora ha comenzado, dónde estáis exactamente ahora mismo. Bueno, la cabecera ha entrado ya en la Plaza Nueva, pero la cola todavía está prácticamente en el punto de inicio, con lo cual es una manifestación multitudinaria de las mismas categorías de otras manifestaciones contra la guerra que se han dado aquí en Sevilla. Por lo tanto, estaríamos hablando de una manifestación enorme, en torno a 15.000 personas aproximadamente. Muy bien. Javi, ¿cuáles son las consignas o, digamos, el mensaje que se está transmitiendo desde Sevilla? Pues las consignas son, pues la más coreada ahora mismo es Israel asesino del pueblo palestino, de Andalucía con Palestina, Estado sionista, Estado terrorista, y ese tipo de consignas. Vamos, la gente está coreando básicamente esas tres consignas. Javi, también te queríamos preguntar un poco cómo bueno, yo sé que tú has estado participando en las asambleas de la coordinadora que se ha creado a raíz del ataque iniciado el 27 de diciembre. ¿Cómo os estáis organizando allá en Sevilla? ¿Quién está participando? ¿Qué grupos? ¿Cómo es la conformación, digamos, de esas asambleas? Bueno, las primeras concentraciones las hizo Paz Ahora y la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, y a partir de ahí se fue construyendo una plataforma, la Plataforma Andalucía con Palestina, que tiene ahora mismo aproximadamente unos 30 colectivos, entre ellos pues los principales sindicatos, Izquierda Unida, etcétera. Y las consignas, bueno, las demandas que se están planteando es la ruptura de relaciones de todo tipo, comerciales, militares, culturales, diplomáticas, con el Estado de Israel, y también la llamada consulta del embajador español, ¿no? Bueno, bien, ahí hay una cierta coincidencia con lo que nos comentaban los compañeros, la compañera de Bilbao. La ruptura de relaciones parece ser un poco el gran mensaje que se está o que se puede ir resumiendo entre estos dos puntos que hemos contactado hasta ahora. ¿Hay previsto algún otro tipo de acción o algún otro tipo de manifestación o concentración en Sevilla, digamos, para dar continuidad a esta movilización tan multitudinaria, como tú decías? Sí, tenemos previsto mañana tener una nueva reunión con todos los colectivos y vamos a proseguir las movilizaciones. Muy bien. Bien, pues hasta aquí la conexión. Muchísimas gracias, Javi. Mucha gracias suerte. Vosotros. Venga, un saludo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ahí estaba Javi desde Sevilla. Volvíamos otra vez con una manifestación bastante multitudinaria por allá. Decíamos que ayer en Barcelona algunas fuentes hablan de 100.000 personas. En cualquier caso, sería también muy multitudinaria esa manifestación. Y bien, parece que la agregación a esta causa de numerosísimas sensibilidades de la izquierda del Estado español, pues hace recordar a movilizaciones anteriores. Desde luego, esto es un tema muy sensible, los 850 muertos, más de 850 muertos que van ya en la Franja de Gaza, probablemente lo requieren. Pero también, Marta, los 850 muertos que van en este último ataque desde el 27 de diciembre, pero lo que decía Marta antes, ¿no? Desde 2005, el plan de desconexión. ¿Cómo se ejecuta el plan de desconexión? Porque está la construcción del muro como una de las vías para hacer eso, ¿no? Para la desconexión de Gaza. Bueno, el muro realmente está en Cisjordania, ¿vale? En Gaza hay otro muro, pero tiene determinados pasos fronterizos. Uno de ellos es el de Rafah, que es uno de los que están atacando ahora mismo, que está justo con la frontera con Egipto, donde se están construyendo esos túneles, ¿no?, que están dando tanta cobertura a los medios de comunicación. A través de estos túneles, pues según los medios burgueses, es donde entra todo el armamento, ¿no?, para que jamás ataque al ejército israelí. También hay que decir que aparte de armas, pues evidentemente tienen que traer comida, medicamentos, todo tipo de ayuda humanitaria que el Estado de Israel no permite que entre en la Franja de Gaza por estos pasos que comentaba uno de los que siempre ha estado abiertos y que es el que a través del cual pasaba todo el mundo a la franja, que es el paso de Erez. pero bueno, todos estos pasos a la franja estaban completamente sitiados. También recordar que la franja de Gaza es limítrofe con la costa y que los palestinos tienen un terreno estipulado de 6 millas para salir a faenar, a pescar, y que todo aquel barco palestino que se salga de este territorio es vulnerable de sufrir un ataque por parte del ejército israelí. O sea que no solo el bloqueo es en tierra, sino que también es en el mar. Y bueno, pues estamos ahora también pendientes de establecer un contacto con la manifestación que hay en Oviedo, y si queréis, pues un poquito más adelante seguimos hablando de la franja. Sí, de todas formas, mientras conectamos en Oviedo, podemos recomendar un vídeo realizado por el Centro de Medios. El Centro de Medios, quien nos está hablando ahora, quien está haciendo esta cobertura a la manifestación, ha editado un vídeo bastante interesante sobre cómo se ejecuta un aislamiento en un territorio determinado. El bloqueo económico, bloqueo de todo tipo de comunicaciones, hostigamiento a la población, control a la población. Bueno, corto el rollo porque tenemos la comunicación con Alberto, parece que ahora sí un poquito mejor. Hola, Alberto. A ver, lo volvemos a intentar. Hola, Alberto. ¿Hola? Vamos a ver. Alberto. Se nos ha cortado esa conexión. Bueno, decíamos que en el vídeo editado por el Centro de Medios, que podéis encontrar en esta página web, se pueden ver varias entrevistas y cómo el ejército israelí ha atacado determinados sectores productivos, de tal forma que está haciendo de Gaza un campo de refugiados absolutamente dependiente de la ayuda humanitaria. Uh-huh. Y bueno, pues nos comentaba Alberto Arce, por ejemplo, que en los últimos días el único alimento que había llegado a la franja había sido aceite y harina, ¿no? Uh-huh. Esta es la situación de la población allá, aparte de tener que soportar pues los ataques constantes, ¿no? Sí, cuando la brigada del Centro de Medios estuvo en agosto en la franja de Gaza, lo que pudimos comprobar es que estaban completamente sitiados. Y ya no es solo el bloqueo económico, ¿no? Sino es, o sea, el bloqueo personal, ¿no? El no tener la libertad de poderte mover a donde tú quieras, simplemente porque dependes de un permiso que establece el gobierno de Israel. La mayoría de la gente joven nos contaba que la solución más fácil era salir a través de los túneles. Unos túneles que están construyendo, que comunican la franja de Gaza con el territorio, bueno, la parte de Rafah, ¿no? con Egipto, y que se están, bueno, pues construyendo con muy pocos materiales fiables, de ahí que haya muchas personas que hayan fallecido en la construcción de estos túneles, y que bueno, y que la única salida o entrada de cosas sea a través de ellos. Uh-huh. Pero también es importante, una de las cosas que aparece bien clara en el vídeo, cómo el Estado de Israel está de alguna forma destrozando los cultivos de la población local en el poco territorio que queda sin construcciones para tener una mínima base de alimentación y tal, pues cómo el Estado de Israel está intentando de alguna forma limitar la productividad de esas tierras y así pues seguir empujando a la población a que salga de la franja de Gaza, de tal forma que se puede comprobar fácilmente cómo este plan de desconexión trata de deshacerse de la población de allá. Sí, sí, como decíamos antes, o sea, no quieren que haya palestinos. Ya en la franja de Gaza había colonias de judíos, ya se encargaron ellos de sacarlos, y cuando estuvimos en agosto ya todo el mundo nos lo decía, que era previsible que antes o después la incursión del ejército israelí en la franja de Gaza era inminente. Lo que pasa que yo creo que no se esperaban que fuera tan rápido. Y Y bueno, pues ahora esperamos poder contactar con Alberto, que está allí en la franja. Que nos lo cuente mejor. Y que nos lo cuente con más detalle, aunque bueno, ya estamos viendo en todos los medios de comunicación burgueses, ¿no? Las imágenes que nos llegan. Por ejemplo, en Al Jazeera, en la televisión de Al Jazeera, tienen muchísimo más material. Y están haciendo una cobertura impresionante del conflicto y allí se van, bueno, pues las imágenes que llegan son impresionantes. Bueno, las imágenes obviamente de una tragedia humanitaria que es la que se está viviendo en Gaza ahora, pero también, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos. Estamos hablando nosotros porque en realidad querríamos que otros hablasen por nosotros. Y ahora tenemos una conexión con la manifestación de Madrid. Vamos a retomar, a ver cómo va eso. Vamos a tomar el pulso de esa manifestación que está recorriendo las calles de Madrid en estos momentos. Buenos días, compañero. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Lo que es la manifestación pues ha superado todas las previsiones que teníamos en cuanto a asistentes. Podemos hablar de 100.000 personas y nos estaremos quedando muy cortos. Muchísima gente, padres con sus familias, gente mayor de todas las edades, también personas de cultura musulmana. En definitiva, está siendo un auténtico éxito. Estamos pendientes de una confirmación por parte de, o de una estimación por parte de delegación de gobierno, de la policía, a ver qué cifra dan ellos también, ¿no? Pero importante el dato que nos das, ¿no? Este tema parece que está moviendo mucho a la digamos a la población de Madrid, pero también en otras partes del estado, ¿no? Sí, y vamos, a mí lo que más me sorprende y lo que más me ha agradado es que la manifestación está al principio pues iba a ser una concentración en Sol, luego se pasó a una manifestación de Neptuno Cibeles a Sol y luego se cambió de Cibeles a Sol. Es decir, no se ha hecho más o menos como podemos decirlo, de irse corriendo y con poca organización, poco tiempo para difundirla, y aún así la asistencia está siendo pues amplísima. Por lo tanto, como yo creo que tienes razón, esto es un tema que a la gente le importa y la gente está expresando su rechazo a lo que es esta agresión de Israel por parte de Palestina apoyada por las potencias imperialistas. Bien, vamos a intentar conseguir algún testimonio por allí de la manifestación, de gente que se pase por allí un poco. Ver cuáles son las sensaciones de la gente que está participando, cómo se sienten, ¿no? Un poco ante los ataques que está sufriendo la población palestina. Si te parece, Raúl, ese es tu encargo. Luego intentamos contactar contigo para que nos busques algún testimonio interesante. Vale, muy bien. Yo creo que en 5 o 10 minutillos tendremos alguien, ¿vale? Bueno, así que cuando danos a nosotros un poquito más de tiempo, que aquí tenemos bastante contenido. Venga, muy bien. Muy bien, venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Queremos romper el silencio. Una vez más, por todo Madrid. Del 25 de junio al 1 de julio, rompamos el silencio. Semana de lucha social. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! No aceptan que nosotros somos la mano de obra, el sostén muy grande para este país. Bueno, si venimos aquí es por problemas, las políticas económicas, por eso Latinoamérica vive en extrema pobreza y nos obligan a emigrar y sobre eso somos rechazados. www.rompamoselsilencio.net. Del 25 de junio al 1 de julio, Rompamos el Silencio. Semana de lucha social. Seguimos con la cobertura en directo y ahora nos vamos a la manifestación que se está desarrollando en Oviedo. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, estás. Estamos. Vale, estás ahí en la manifestación. ¿Cómo se está desarrollando? Pues la verdad es que está siendo impresionante porque hay miles de personas aquí en Oviedo. No sé si calcular cuántas, pero quizás 6.000 o así participando en la manifestación. Y justo ahora estamos llegando a la Plaza de la Catedral, que es donde se van a leer los comunicados finales. Hay una enorme pancarta palestina de 40 por 20 metros que lleva la comunidad palestina en Asturias y la verdad se está haciendo todo un éxito. ¿Qué tipo de consignas? ¿Qué corea la gente? ¿Qué grita? ¿Qué ambiente se está viviendo? Bueno, pues el lema de la manifestación es Gaza, crimen de guerra, Asturias con Palestina, rompamos con Israel. Y sobre todo ya te digo que esa pancarta enorme que abre la manifestación la lleva la comunidad palestina, que está lanzando consignas pues, por el boicot de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Nos puedes hacer un cálculo aproximado de cuántas miles de personas puede haber ahora mismo en las calles de Oviedo? Estamos esperando que llegue la gente a la catedral, que es donde vamos a ver mejor, que estamos entrando ahora, pero ocupábamos más de la mitad de la calle Uría, que es la calle principal de la ciudad, así que yo creo que sobre 6.000 personas, así. Unas 6.000 personas. Ya te digo que es un cálculo así a bote pronto. Bueno, lo que estamos viendo es que el pueblo se está moviendo, ¿no?, en apoyo al pueblo palestino, y lo que vemos en común en todas las manifestaciones con las que estamos contactando es que lo que se pide es al gobierno del Estado español que rompa sus relaciones de todo tipo con el Estado de Israel. Supongo que será también una de las consignas, ¿no?, que se esté dando en esta manifestación. Esta manifestación tiene una particularidad respecto, creo que, a otras ciudades del Estado, que no está convocada por los partidos políticos ni por los sindicatos mayoritarios, sino que es una movilización social convocada por una plataforma por el pueblo palestino y que, digamos, está al margen, digamos, de convocatorias, digamos, más institucionales. Muy bien, pues muchísimas gracias y si hay alguna novedad nos ponemos en contacto contigo de nuevo. Gracias. Venga, un abrazo. Donde no hay represión y donde no el holocausto contra el pueblo palestino está en marcha, y eso es es una realidad que los medios no quieren transmitir a la población mundial, porque lo que está pasando ahí es horrible. Están todos los días asesinando, todos los días, porque no hay ningún tipo de tregua en nada palestino. Bien, denuncias al Estado de Israel por el sometimiento al que tiene, es decir, por el tratamiento que está sometiendo al pueblo palestino. Cuéntanos una experiencia que tú hayas vivido por allá. Normalmente, pues la experiencia consiste en tener contacto con la población que está luchando para sobrevivir sin ningún tipo de apoyo, porque las Naciones Unidas, los gobiernos democráticos de Europa han apoyado en lo más mínimo la lucha del pueblo palestino por su independencia, porque es un pueblo que está ocupado, es un pueblo que cada día se ocupa hasta su espacio de respirar, es un pueblo que está viviendo una situación indescriptible, porque existe una matanza en toda regla, de la cual también hago responsable a los funcionarios de las Naciones Unidas, a los gobiernos occidentales que tienen relaciones comerciales con el Estado terrorista de Israel, y sobre todo a los gobiernos árabes, que son los cómplices de este genocidio. Bueno, Redouan, nos comentan que no se ha oído bien el inicio de esta pequeña entrevista que te estamos haciendo. Cuéntanos un poquito otra vez quién eres, de dónde vienes y bueno, pues tú un poquito que has estado en Palestina y todo eso, que es lo que estábamos hablando hasta ahora contigo, ¿no? Sí, bueno, pues la iniciativa estaba organizada por un grupo de artistas que fuimos para solicitar la liberación de las presas palestinas en las cárceles del Estado terrorista de Israel, que está manteniendo a más de 12.000 presos y presas de Palestina que están luchando por su libertad y de la cual, pues, insisto, hago responsable a todos los gobiernos del mundo, incluyendo Naciones Unidas y todos los gobiernos que están teniendo relaciones comerciales y de apoyo militar, como puede ser el gobierno español y otros de la Unión Europea, que tienen relaciones preferentes con el Estado de Israel. Muy bien, Redouan, lo tenemos que dejar, tenemos muchas más cosas, muchos más sitios a donde ir, queremos visitar Jerusalén para hablar con el Centro de Información Alternativa. Te damos muchísimas, te damos las gracias, por supuesto, gracias, y mucho ánimo a seguir con esta batalla, que parece que va a ser larga, porque la insistencia del Estado de Israel está de sobra demostrada, ¿no? Yo quiero al final solamente resaltar el apoyo del pueblo español, de todos los pueblos de la tierra que están por la paz y que están luchando y están prestando su apoyo todos los días a la población sitiada, acosada, reprimida y masacrada todos los días y a todas horas en la Palestina que conocemos, la Palestina de toda la vida, la tierra de la paz y de la convivencia entre las religiones y demás creencias. Muy bien, Redouan, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, os vamos a dejar con un poquitín de música mientras contactamos con Sergio Yanni del Centro de Información Alternativa de Jerusalén. Vamos ahí un poquito, dame musiquita. بدنا نسرق وين القاضي ليش عن كل الجرايم راضي بدنا فعل بالفعل بدناش معاهدات وورق ولك الشعب انحرق قد ما صاح الفلق اطفال ونساء وشيوخ راحت وبتروح غدرنا الظاهر صار صقر فلسطين مجروح شعبنا بمخيماتنا جوات بلادنا براتها انذبح ولا واحد دافع عنا وفلح بدايه ب48 دير ياسين ونهايه بالحرم واستشهاد المصلين بس لنخضع مش عارفين مع مين وعين ولك شعب الجبارين شعبي شعب فلسطين الانتقام لابد منه ما هو جاي غصب عنه في دالة دم الشهداء وكل طفل بكت عليه امه احنا دمنا ودمعنا بيسيل بس ما بتمخر بتحوش واخر طول يطلع بركان من الارض تفرشه Bueno, pues nos vamos hasta otro país, nos vamos a Jerusalén. Tenemos al teléfono a Sergio Yanni. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Creo que tú participas en el Centro de Información Alternativa de Jerusalén. Sí, justamente. Cuéntanos un poco cuál es esta iniciativa. Bueno, el centro es una organización palestina-israelí conjunta que existe ya desde el año 84. Y nuestro objetivo es justamente es la lucha contra la ocupación y contra las ideologías de separación, el racismo, el colonialismo israelí. Sergio, ¿cómo estáis viviendo o cómo crees que está viviendo la población israelí este ataque? Porque se está comentando desde diversos analistas, están diciendo que la sombra de las elecciones, digamos, está marcando esta intervención, esta última intervención comenzada el 27 de diciembre, ¿no? Esta intervención militar está marcada por las elecciones de febrero. Esta invasión a Gaza tiene como objetivo mejorar la posición política del actual ministro de Defensa, Ehud Barak. Y ahora, por otro lado, y al mismo tiempo, la prensa y el gobierno crean una realidad de histeria colectiva y de busca de la guerra. Me imagino que la lógica del miedo, ¿no? Me imagino que imperará el tema de los cohetes Qassam estos que están lanzando, que apenas, aunque son víctimas, hay que reconocerlo, pero no causan muchas víctimas. Se puede hablar de un poco alcance de la violencia palestina, ¿no?, dentro de Israel, en comparación, sí, por lo menos, con las fuerzas. Más que nada sirven de justificación para la política israelí. No tienen, y sobre todo para poder dar cierta justificación a nivel internacional, no tienen nada que ver. Los cohetes esos no son la razón por la cual Israel está haciendo lo que hace, sino más bien un intento de cambiar por medios violentos una realidad política. Bien, Sergio, y por último, también nos decías que la organización es una organización que trabaja, digamos, en la que los dos pueblos están implicados, ¿no? Está el Estado, está el pueblo israelí y el pueblo palestino. Es de las pocas organizaciones, o si no la única, que está trabajando, digamos, con esa composición, ¿no? El AIC es la única organización palestina israelí conjunta que existe en este momento. Bien, y los compañeros de Cisjordania, ¿cómo están viviendo la situación que se está produciendo en Gaza? ¿Cuál es el sentir, digamos? Es una situación en forma muy dura. No, estamos todos testigos de una masacre. Y eso es la realidad, ¿no? Ya no es una cuestión nacional, como tal persona de tal nacionalidad lo ve o no, sino que todos estamos siendo testigos de una masacre que Israel está llevando a cabo, de una masacre de carácter genocida. Cuando estuvimos en agosto contigo, tú ya nos hacías un poco la previsión, ¿no?, de que esta incursión del ejército israelí, de esta invasión en la Franja de Gaza, era muy probable que se produjera. Lo que pasa que yo creo que no, nadie se esperaba que sucediera tan pronto, ¿no? Esto era de esperar, ya que Israel no reconoció las elecciones palestinas democráticas, que se intentó llevar a cabo en 2 años casi, 1 año y medio, un golpe de Estado en la Franja de Gaza para hacer caer al gobierno Hamas. Eso le falló, y era de esperar que Israel intervenga en forma directa. Se dieron las condiciones políticas más claras, ya que por un lado hay una ventana en la política norteamericana, dos presidentes que se están cambiando, y por otro lado llegan las elecciones en Israel y el ministro de Defensa no sabe qué es lo que hará en el futuro, que cuál será su próximo trabajo, ¿no? Y entonces ahí fue el lugar donde se dio lugar a esta operación, que tiene como objetivo la destrucción del Hamas como ideología política a través de la destrucción de cada uno de los miembros de Hamas. Pero, por ejemplo, Sergio, he leído un análisis en Diagonal que escribiste en el último número, en el que hablas de que Hamas puede salir reforzado de todo esto. En realidad, Hamas ya está reforzado. Hamas, en este momento, lo que el señor Barak ha conseguido es borrar al Fatah como fuerza política. El Fatah existe hoy, más que nada, en la imaginación de ciertos líderes europeos que creen o que suponen que podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el Fatah. Fatah como fuerza política hoy ha dejado de existir. El centro del Movimiento Nacional Palestina ha virado de Fatah al Hamas. Pues, ahora, el día de mañana, cuando termine esta masacre, el día de mañana cuando el mundo diga a Israel parar, los dirigentes de Hamas levantarán su bandera desde Gaza y triunfaron. Y Sergio, ya para terminar, lo último, porque tenemos muy poquito tiempo y muchos contenidos todavía por meter en el programa. ¿Qué tipo de movilizaciones se están llevando a cabo en Cisjordania y qué repercusiones están teniendo las movilizaciones que se están llevando en otros países del resto del mundo? Bueno, me parece que en Cisjordania ya hay bastante movilización, pero ya que la policía de la autoridad palestina está reprimiendo a los mismos palestinos, eso tiene un impacto en los niveles de movilización. Por otro lado, lo que hemos visto es muy interesante, es la movilización de los palestinos ciudadanos de Israel. Ya hemos tenido dos manifestaciones con más de 100.000 personas. El fin de semana en Sajnín, hace una semana en Sajnín, este fin de semana en Baja Algarabía, vemos un cambio cualitativo dentro de los palestinos ciudadanos de Israel. Eso es un lugar que es muy importante. Por otro lado, las manifestaciones de este fin de semana, tanto en Londres como en París, como las que hemos visto, está teniendo un grave impacto, dando a Israel comprender que está aislada en la comunidad internacional. Bueno, por lo menos entre las sociedades, ¿no? Entre el pueblo más que entre los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos siguen manteniendo ahí una relación directa comercial, por lo menos, y una buena relación diplomática, digamos. Excepto sí, Venezuela, sí, que expulsó a su embajador. Es de esperar que este tipo de movilización va a tener cierto impacto en las políticas de los diferentes gobiernos. Uh-huh. No creo que al gobierno inglés le interese tener otra vez gente tirando piedra y botellas en el centro de Londres por un tema que no tiene relación directa con el tema inglés. Bueno, pues la movilización de todos estos pueblos es por la causa palestina, por apoyo al pueblo. Muchísimas gracias, Sergio, por estar ahí al otro lado del teléfono y mucha suerte. Muchísimas gracias. Bueno, pues... En 12 días de asedio traicionero, Israel ha matado a casi 700 personas y herido a más de 3.000. Contra la masacre al pueblo palestino, exijamos a Israel que cumpla con el derecho internacional y que repare todo el daño infligido a los palestinos en los últimos 50 años. Acude a la manifestación en Madrid este domingo 11 de enero a las 12 en la Plaza de Neptuno. No te quedes mirando. Os recordamos que estáis escuchando ahora mismo en directo la cobertura que se está llevando a cabo de la manifestación en apoyo al pueblo palestino en Madrid, pero también hemos hecho diversas conexiones con otras manifestaciones que se están llevando a cabo en otras ciudades del Estado español, como por ejemplo Bilbao, Oviedo, Sevilla. Lo que hemos podido observar es que las manifestaciones de Oviedo y de Bilbao son de carácter más autónomo, y las de Sevilla y Madrid han sido convocadas o los partidos y sindicatos oficiales han aprovechado, ¿no?, esta convocatoria para un poco poner el rostro. El balance, la verdad, es que está siendo bastante positivo. Todo el mundo está gratamente sorprendido por la respuesta que todos estamos teniendo ante esta agresión brutal del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Recordar que esto es una situación que ahora mismo está llegando a unos límites insospechables, pero que llevan 60 años de ocupación y que tenemos que estar ahí todas y todos con el pueblo palestino, apoyándoles en su resistencia y en su lucha diaria. Y sobre todo hacer hincapié en que este tipo de movilizaciones, el único objetivo que persiguen es hacer que los gobiernos se planteen este espíritu colaboracionista que tienen con el Estado de Israel y que se acaben por fin todos esos acuerdos internacionales que tienen estos países con el gobierno de Israel y sobre todo la desvinculación completamente del gobierno de los Estados Unidos con el Estado de Israel, ¿no? Seguimos en directo a través de el 106.7 en el dial de Radio Almenara y también en el 102.4 en el dial de Radio Utopía y a través de internet en www.rompamoselsilencio.net. قاعدين شو نسوي مش عارفين مشكلتنا خايفين ولك عمالنا تروح خلصتين ليش تاخدين احكوا شو خرا شايفين وانا بغني بحاول احمل حيل من حاملين وزعاني في حيل من رمزس حلمين وبدي سوي شي اسمع بدل ما اقعد وادمع اطلع كلام مش بس تسكن وفكر ما تحيا تعدو بين بموتك اضرب بفكر بقدر بسوي خمشو بغني ما هو بطرشش كل شهر عشان احط اغنية ما احب بدي احكي اسمع بدون ما تشكي ركز مع الموسيقى بتبكي مش سامع ولا غصب عنك مغني الراب في العربي هودي بوي وجيتا قدامك يا شمالك افهم عشان اسمع كلامك ولا كبير راب بعيد سلامك الفرحه من قدس وطخه جمعت الناس حوالينا من مخيم طالعين ماسكين ميكروفون بايدينا حاملين امل مصممين حالفين نضل ماشيين عاضين على المايك عضد شايفين شو بنعرض بنغني النا غرض نتخلص من حصار نفرد شباب من القدس عرب بنغلي غضب غضب غضب Pues tenemos al teléfono a José Verdú, que participa de lo que se ha llamado la Iniciativa de Bilbao y nos la va a explicar. También está muy al tanto de lo que pasa con la campaña de boicot a los productos israelíes. Hola, José. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿dónde te encuentras? Pues me encuentro en la manifestación en Madrid, en la calle Alcalá, que la verdad es que hay una buena, muy buena participación de gente y bueno... La única pena es que quizás hay tanta gente por la convocada del Partido Socialista y yo creo que tiene que quedar claro que, si es de sobra conocido que el gobierno de nuestro país, del Estado español, está apoyando a Israel en varios frentes, a nivel comercial, tiene los acuerdos no comerciales entre la Unión Europea e Israel, y a nivel armamentístico, con intercambio, compra-venta de armas, etcétera. Entonces está muy bien que convoquen la manifestación, pero lo que deberían hacer primero es romper todas estas relaciones diplomáticas con un Estado genocida como Israel, ¿no? Antes que convocar las manifestaciones, que parece que fuera esa doble moral que siempre suele tener el gobierno socialista. José, precisamente vosotros estáis poniendo en marcha una campaña de boicot a los productos israelíes hasta que el gobierno se decida por fin a romper esas relaciones comerciales. ¿En qué consiste esa campaña? Sí, esa campaña, que es una campaña que surge en el seno de las organizaciones sociales y políticas palestinas en el año 2005, es un poco más amplia, no trata de abordar solo el boicot, sino boicot, desinversiones y sanciones hacia el Estado de Israel, y que tiene muchos planos, ¿no? Porque no se trata solo de boicotear los productos israelíes, que es un elemento importante, sino también se habla de boicot cultural y académico a Israel, ¿no? A todos esos, a nivel de las universidades europeas, y se trata también de boicot deportivo, ¿no? Porque como he sabido, pues los equipos israelíes juegan las competiciones europeas, pese a que no pertenecen a Europa, ¿no? Desde hace bastantes años. Se trata también de desinversiones, es decir, de hacer que empresas europeas o occidentales que invierten o que tienen relaciones comerciales con empresas israelíes dejen de invertir en este estado, ¿no?, mientras continúe la ocupación. Se trata también de sanciones, de que nuestros gobiernos impongan sanciones, como se ha hecho en otros muchos casos, ¿no?, con otros muchos países, vea el caso de Irak, o vea el caso de la ex Yugoslavia, ¿no?, donde se, o de, el caso de Sudáfrica, etcétera, ¿no? Digamos que la campaña de alguna manera trata de abarcar todos esos ámbitos, y por supuesto también el boicot a productos israelíes en las diferentes webs de las organizaciones que componemos la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Se puede ver toda la lista de estas compañías israelíes y de los productos que se podrían boicotear, pero que trata un poco de abarcar todos esos campos. Y a nivel del Estado español hay muchísimas relaciones, no solo del gobierno socialista, sino por ejemplo en Euskal Herria, del Partido Nacionalista Vasco, en Cataluña también, muchos de los gobiernos autonómicos también tienen relaciones privilegiadas con el Estado de Israel. Y en esta iniciativa de Bilbao que comentaba es que ha servido un poco para tratar de unificar a las organizaciones israelíes, palestinas y del Estado español, que están trabajando un poco en la línea de boicotes, inversiones y sanciones al Estado de Israel, porque nosotros tenemos bastante claro, todas estas organizaciones que hemos participado en la iniciativa de Bilbao, que la etapa de los acuerdos de paz pasó, que Israel no tiene la intención de hacer ningún acuerdo de paz con los palestinos, eso ya es una obviedad, entonces hablar de acuerdos de paz no tiene ningún sentido, y que Israel solo detendrá la ocupación cuando haya una presión internacional exterior potente que le lleve a ello, ¿no? Eso ya, si no hemos aprendido eso después de 60 años de ocupación, es que no hemos entendido nada, ¿no? Bien, cuéntanos un poquito cómo se desarrolló ese encuentro en Bilbao que tuvo como resultado la iniciativa, un poco las grandes conclusiones, grandes líneas. Sí, pues ese encuentro en Bilbao, digamos, fue un encuentro que trató un poco también de resaltar un encuentro anterior que había habido en Madrid y que fue boicoteado por las organizaciones israelíes que trabajan en el llamado Campo de la Paz, pero que en definitiva son organizaciones que no quieren confrontar directamente al Estado de Israel, que en este caso en el encuentro de Bilbao no estuvieron estas organizaciones, estuvieron solo las organizaciones israelíes que tienen claro la línea a seguir, está un poco centrada en todo el tema de que hablábamos de boicot, desinversiones y sanciones. Y allí también pues estuvieron las organizaciones de palestinas que están trabajando en esa línea y las organizaciones del Estado español. Un poco la línea fundamental, las líneas fundamentales de trabajo fue el tratar de, por un lado, coordinar mejor todas las redes internacionales de apoyo a Palestina a nivel europeo a través de la coordinadora de coordinadora europea por Palestina, donde está esta red estatal contra la ocupación de Palestina a la que pertenecemos nosotros, tratar de coordinar mejor ese trabajo de manera que podamos tener una mayor incidencia, y por otro lado el llevar esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones, trasladarla a la realidad de cada uno de los estados, ¿no?, de cada uno de los países, porque bueno, no es lo mismo, ¿no?, el nivel al que se puede llegar en el Estado español, ¿no?, de trabajar esta campaña, o Alemania, por ejemplo, que es un país donde el decir una sola palabra en contra del Estado de Israel es realmente complicado, ¿no? Entonces, el punto de partida de donde hay que arrancar esa campaña de boicot, hay que adaptarlo un poco a esas realidades, ¿no? En el Estado español, en ese sentido, tenemos la fortaleza, por decirlo así, de que desde hace ya 3-4 años se constituyó esta red que está trabajando de forma coordinada en todo el Estado, de manera que, pues, tenemos... nos hacen una serie de convocatorias que son en todo el Estado, se trata de trabajar en campañas coordinadas, pues si vamos a trabajar el boicot, donde realmente podemos llegar a tener una cierta incidencia, ¿no?, para no dispersar ese trabajo, y bueno, esas fueron un poco las líneas fundamentales que salieron de Bilbao y que de alguna manera esto todo va a estar guiado por agrupación de organizaciones palestinas que se han agrupado en un llamado Comité Nacional de Boicot, que será el elemento coordinador de la campaña con las diferentes redes en cada uno de los estados, ¿no? Muy bien, José, que participen. Perdóname, que tenemos muchas cosas, muchos sitios donde ir, mucha gente con la que hablar. Rápidamente, ¿me puedes decir dos páginas web acerca de estas dos cosas que hemos hablado, el boicot y la iniciativa Bilbao? Sí, las páginas web podría ser la propia web palestina de BDS, que ahora mismo, si pones Boycott, Disinvestment and Sanction en Google, no me acuerdo ahora mismo cómo es la web completa, y luego está la de causa, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que es 950 causapalestina.org, y luego también recomendaría, porque es una web que tiene mucha información, la del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que es ese... CSCA.org, que allí pues vienen toda la información acerca de la campaña de boicot, acerca de los productos israelíes que se pueden boicotear, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí queda el testimonio de José. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Que siga yendo bien esa manifestación. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí estaba. Seguimos intentando contactar con Gaza. Está siendo muy complicado, ya lo habéis visto a lo largo de toda la transmisión. Lo que pasa es que mientras seguimos intentando contactar con Gaza, también vamos a ir recogiendo testimonios de la manifestación. Recordaros a todos que el boicot contra el apartheid sudafricano, que es una comparativa que se utiliza habitualmente también hablando del pueblo palestino, fue iniciado por personas y grupos independientes, que creció lenta pero firmemente y al final se convirtió en un boicot total, económico, deportivo, cultural, académico, turístico, y Sudáfrica fue obligada a cambiar. Entonces, lo que tenemos que perseguir es que Israel pueda seguir el mismo camino, y tenemos que hacer ver a toda la sociedad israelí que la ocupación de Palestina no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil internacional, y que no serán tratados con normalidad mientras perdure esta situación. Seguimos en directo haciendo la cobertura de la manifestación en apoyo al pueblo palestino que se está desarrollando en Madrid. Hemos hecho conexión con diferentes manifestaciones y estamos ahora a ver si volvemos a conectar otra vez con otro testimonio. En este caso creo que va a ser de una persona palestina que se encuentra en la manifestación. بس دموع تنسوا العقال والحطة بدناش نكون صوصان لازم نشبطل وقف النار بكفي شطر رش ومي خلوا الكل بالفي هاي هاي هاي الناس كتير ماتت سنين فاتت وقصتنا عادت أمتنا بسلم والله مرة عاشت خلاص لازم سلام أمتنا بكفي يا آلام السلام إجباري هون انفرق بطل اختياري السلام هو الهم ده مش الدم خلونا نعيش بسلام السلام إجباري هون انفرقت بطل اختياري السلام هو الهم ده مش الدم خلونا نعيش بسلام السلام انفرقت اليوم صار هو أكبر غرض ضروري يا أم ثوري عشاني أنا اتقطفت ظهوري السلام واقف على البواب السلام خايف من الإرهاب أرض السلام لازم تعيش بوئام السلام إجباري هون انفرق بطل اختياري السلام هو الهم ده مش الدم خلونا نعيش بسلام السلام إجباري هون انفرق بطل اختياري السلام هو الهم ده مش الدم خلونا نعيش بسلام السلام هذي فكر مصري زمان بدي عرف أنام بدي عرف أشوف أحلام بطل في وقام كل كلام الدول صور في بين هالتحام كل اللي بنشهد عملية التحام عشان السلام انفرض طريقة حرب هذا اشي غلط ارفع حتى غضبة المطرد حطوا حرب صفر على الشمال نقطة شرطة بكلماتي كل صوت العالم بنضرب سلام بدك عباب من زمان من وانا عندي 50 ولا حدا معبو ولا حدا مطلع عليه الجرس برن نفتحوا الابواب السلام عذاب دعوه ترجوز تسمحوه ولكم اقنعوه ندخل بلدنا ونعيش بسلام زي زمان احنا شعب بده السلام السلام اجباري هون انفرق بطل اختياري السلام هو الهم ده مش الدم خلونا نعيش بسلام السلام انفرق اليوم صار هو اكبر غرض ضروري يا ام ثوري عشاني انا اتقطفت ظهوري السلام واقف على البواب السلام خايف من الارهاب ارض السلام لازم تعيش بوئام السلام اجباري هون انفرق بطل Bueno, estamos casi ya en la recta final de esta cobertura. Tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del Centro de Medios. Hola, buenos días. Sí, dime. Hola, perdona. Perdona, te puedes presentar y nos puedes contar que estás en la manifestación de Madrid, ¿no? Sí, soy un palestino, un ciudadano más de todos los palestinos que estamos en el mundo luchando por nuestros derechos. ¿Tú de dónde eres exactamente? Yo soy de Chile. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? 10 años. 10 años ya. Bueno, ¿y cómo se está viviendo desde la comunidad palestina que vive aquí en el estado español, más concretamente en Madrid, este ataque a la franja de Gaza? Con gran preocupación y dolor, ¿entiendes? Pues, totalmente. Ante esa masacre, esa genocida que está llevando a cabo de Israel y con todo el apoyo de los Estados Unidos, con todo el silencio árabe y... O sea, vosotros también criticáis no solo la posición, ¿no?, de toda la comunidad internacional, sino también la de los países árabes, ¿no?, que no están prestando todo el apoyo que la comunidad palestina espera, ¿no? Los países árabes, porque yo creo que eso no solo afecta ni geográficamente ni demográficamente la cuestión palestina, simplemente afecta a toda la gente digna, a toda la gente que quieren vivir en paz y en tranquilidad en la zona. ¿Y qué valoración haces ahora mismo de la manifestación que se está llevando a cabo en Madrid? Porque ya estáis en la Puerta del Sol, ¿no? España y de Madrid es un pueblo muy solidario desde siempre con la causa palestina, con los derechos del pueblo palestino. Que hace falta que el gobierno de España que presionen más a Israel, que acaben con esa masacre, ¿no? Y que reconozcan, ¿no?, los derechos del pueblo palestino en un Estado independiente y que vivan todos los países de aquella zona en paz. Y cuéntanos un poco cómo se vive también las posiciones políticas, digamos, por ejemplo, cómo valorarías o cómo se está valorando, incluso si conoces gente que está allá en Gaza o en Cisjordania, la actuación de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Puede que en las primeras declaraciones que hizo Mahmoud Abbas no han sido mantenido éxito, no son favorables, no, pero vamos, yo creo que ha ido rectificando, porque que parece que hacía falta ver más muertos para que el presidente palestino se dé cuenta que esto no va por los cohetes que lanza Hamas ni por un grupo, en fin, eso se ha ido dando cuenta, que esto va por toda la causa palestina, que es una invasión contra toda la resistencia para doblegar el pueblo palestino y poner una situación nueva a negociarla desde una Cisjordania fragmentada, una Gaza controlada de su norte y de su sur, y con miles de heridos y miles de muertos. Bien, pues creo que ha resumido bastante bien la situación en Palestina, la vivencia del pueblo palestino. Te agradecemos que hayas contactado con nosotros, que estés hablando con esta radio Rompamos el Silencio, y nada, pues mucho ánimo. Y os agradezco lo mismo que te digo, y seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto, seguro que sí. Cuando haga falta que podamos hablar tranquilamente. Muy bien, pues un saludo. Ese es el testimonio desde la manifestación de Madrid. Pues recordaba este hombre lo solidaria que ha sido la sociedad española con la causa palestina a lo largo de los años. También, incluso dentro del propio Partido Socialista, entre sus bases, pues mucha gente ha sido muy solidaria y ha montado iniciativas en su día que, bueno, pues han tenido cierta repercusión, ¿no? Ahora, es cierto que el gobierno socialista pues no parece dispuesto a romper unas relaciones españolas con el Estado de Israel, y bueno, pues ahí por eso está la gente en la calle, ¿no? Independientemente de lo que signifique que se hayan sumado a esta convocatoria determinadas siglas, determinadas organizaciones, lo que hay que valorar es la masiva presencia. Creo que cada uno tiene que sacar las conclusiones por su cuenta de la presencia de cada tipo de organización en este tipo de manifestaciones, y a mí sí que me gustaría manifestar por lo menos mi equidistancia a la hora de valorar el papel de un partido político, en este caso el PSOE, pero también algunos sindicatos. En fin, cada uno tiene su opinión acerca de ellos, y bueno, pues por mi parte, aunque tengo mi opinión bien clara, no querría manifestarla a los oyentes. Pero seguimos intentando contactar con Gaza, porque sería el colofón a este programa y el colofón al trabajo que se está pegando el compañero aquí de las llamadas con esta conexión, porque cada vez que conectamos con alguien volvemos a intentar hablar con Gaza y volvemos a intentar hablar con Alberto, pero no parece que las conexiones sean suficientemente buenas como para que mantengamos una comunicación desde este estudio de Radio Almenara, desde esta radio Rompamos el Silencio. En cualquier caso, tenemos pendiente alguna llamada más con una red internacional de judíos antisionistas. Bien interesante la posición de esta gente, la denuncia que hacen a las ideologías o la ideología que está gobernando, según ellos, el Estado de Israel, y estaremos con ellos en unos minutitos. Bueno, pues mientras conseguimos contactar con ellos, os vamos a dejar con un pelín de música. Vamos a ver si da tiempo que escuchéis la canción entera. Bueno, pues estamos en contacto con Juan o con Alejandro, no lo sé muy bien, pero en cualquier caso es de la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Hola, ¿qué tal? Exactamente. Mira, conmovidos con el regalito de Año Nuevo que nos ha mandado Israel, probablemente nuestra nueva reunión, porque es la primera vez que se organiza una red internacional de judíos antisionistas, porque esto ya es demasiada patología, ya no cabe, yo no quería ser anti nada, pero es que esto ya es una patología muy dura, esto es masacrar un pueblo, esto es un genocidio, no tiene otra palabra. Bien, como me imagino que, hemos podido leer a través de una carta abierta que habéis enviado a determinados medios, a organizaciones y tal, un poco la vergüenza que de alguna forma estáis sintiendo algunos judíos al ver un Estado que supuestamente es el Estado judío, ¿no?, pero que lleva una política absolutamente contraria incluso a las posiciones de o lo que piensa la población judía, ¿no? Es que, bueno, ¿quién define la posición de la población judía? Sí, hay un Estado formado con una parte de una etnia que se arroga un judaísmo bélico que no tiene absolutamente ningún precedente, bueno, salvo lo muy bíblico, en este pueblo. Entonces el problema es que ellos llevan a una sinonimia en los medios que nos permite presentarnos como parte. Bueno, definís también la ideología sionista, de alguna forma, ya que leía por aquí Pues que los sionistas trabajaron de común acuerdo con la administración colonial británica en contra de los habitantes originarios de la región, es decir, de los palestinos y de las tribus que hay allí, ¿no? En el escrito, ¿sí me oyes? Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí. Estaba empezando a hablar, sí. Te quería pedir algún comentario acerca de, bueno, ¿por qué sostenéis que el hecho de que los sionistas trabajaron de común acuerdo con las administraciones británicas, colonial, ponéis ahí? Porque, es un hecho probado. Es un hecho probado. Y luego estáis hablando también del imaginario sionista de una Palestina vacía. Es que no dejan otra posibilidad. Si encuentras en nuestra página, bueno, nosotros nos servimos de, ¿cómo era la página? De sinpermiso.info. Uh-huh. Hay una carta de Juan Gelman recordando la carta que Einstein y un par de centenares de judíos intelectuales le publicaron en el New York Times cuando la visita de Menachem Begin. Denunciándolo como nazi. Uh-huh. Entonces no es novedad. Lo lamentable es que en tantos años, yo tengo la misma edad, un par de meses menos que el Estado de Israel, y no aprendieron nada. Uh-huh. Habláis de una ideología que también se podría considerar racista, xenófoba o... Mira, yo llevo 20 y pico de años viviendo en España y esto es un aviso a los amigos sinceramente nacionalistas. No hay mejor ejemplo de dónde lleva el nacionalismo cuando se convierte en un argumento político que lo que nos está dando el sionismo. Uh-huh. Bueno, pero ¿en qué se concreta o cómo se concreta esto dentro de las fronteras de Israel o el territorio que controla Israel o con relación a los palestinos? ¿Cómo se concreta ese racismo hasta lo que podéis conocer? Perdón. Con lo que cuela en los medios sobra. No, pero bueno, vamos a dar a la gente, vamos a dar a la audiencia un poco de, en fin... ¿cuál es la base, digamos, ideológica para considerar fascista una política de genocidio? No hace falta tener demasiadas neuronas. No, desde luego que no. Un poquito de manejo del idioma, ya está. Bueno, Alejandro, oye, pues mucho ánimo con esta iniciativa, esta red internacional de judíos antisionistas. Esperamos tener más contacto con vosotros si hacemos más coberturas y si estamos trabajando. Encantado, cuando queráis. Mira, si nosotros nos hemos puesto en marcha es porque realmente ellos nos invitan. O sea, la actitud actual del Estado de Israel, abrogándose la representación del pueblo judío para masacrar a otro pueblo, nos obliga a los judíos no sionistas a dar caña, porque somos los que no lo hagan en nuestro nombre. Pues ahí queda ese mensaje. Cuando queráis, aquí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, y en Alejandro. En las páginas de internet que puede encontrar. Sí, dinos una dirección de internet. judíosantisionistas.blogspot.com. Bueno, pues ahí está esa. Ahí estamos en español, porque la otra, y ahí está el link a la red internacional. Lo que pasa que hay algunas cosas, bueno, que están en otros idiomas. A partir de ahí podemos ir enlazando otras cosas. Enlazando, estamos para, a través del contacto, quien quiera agregar información se agradece y quien quiera discutir, no tenemos ganas. Bueno, muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias. Mucho ánimo con esto. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. El no en mi nombre de los judíos antisionistas. No en nuestro nombre. ولك هذه ارضي وعرضي بلادي بدنا نطلع منها كل هالعادي زمانة بالمنولد كانوا فيها جدادي وراح أضل فيها أنا وأبوي وأحفادي اتهمتونا بالهمجية بس هذا من شقتنا إشي عادي أرضنا محتلة لازم كل واحد يكون جهادي معاهدات ودنا ومظاهرات كله كلام كيف بدهم سلام وإحنا مش عارفين ننام لأمتى بدنا نضل عايشين هذه الأفلام ولا كتر بينا القتلى الشهداء والأيتام غصن الزيتون انحرق وتقتل الحمام الوضع منكل خرا كلنا لورا مش لقدام كل واحد عن التاني متباعد ولك بدنا نساعد تضلك الشاعد بنجيد ولا زي ما أنا مادك فهمني إيش بدك مني ولا ممحون التل من روح من وجه حلعني وتركنا غني فهمني موطني نزلوا عربوعك خلعوا لك فروعك نزلوا لك دموعك ولادك احنا بنصونك والموت لك كل واحد بيخونك موطني موطني نزلوا عربوعك خلعوا لك فروعك نزلوا لك دموعك ولادك احنا بنصونك والموت لك كل واحد بيخونك موطني نستقي من الردى ولن نكون للعدا حنمشي لآخر المدى ومش رح نهتم لأي حدا صوتنا رح يكسر يدمر يعمل صدى بدنا نوصله بعيد أبعد من العدا بس بدنا إياك تمشي معنا وترد على هذا الندى حنجاوب عكل نقطة الدم بنهدر وكل شبر من أرض بنسلب مش مهم صعب عنا زي اللعب لأنه آخر هالوضع رح ينقلب. Bueno, pues tenemos a Saif en la manifestación de Madrid. Hola, Saif. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, acabamos ahora de llegar a Puerta del Sol y está ahora diciendo que hay más o menos 250.000 participantes en esta concentración. Bien. ¿Cómo te sientes ante la movilización de la ciudadanía madrileña? Hombre, desde siempre el pueblo de Madrid y todo el Estado han tenido una postura muy clara contra la ocupación en Palestina y siempre, seguro, lo que ahora sienten orgullosos y con mucha más esperanza son el pueblo palestino en Gaza, que está viviendo bajo este ataque tremendoso de la ocupación israelí. Y ahora movilizaciones tienen que dar no solo apoyo al pueblo palestino, pero también un mensaje directo hacia el gobierno que tienen que tomar ya acciones contra el Estado sionista, que ahora el pueblo de Madrid, el pueblo del Estado español, todo el pueblo está pidiendo acciones, no más palabras. Vosotros os habéis juntado, ¿no? Y habéis creado un colectivo, ¿no? El de Unión de Jóvenes Palestinos. ¿Qué es lo que pedís al gobierno español? ¿Qué es lo que estáis pidiendo en esta manifestación? Nosotros como Red de Jóvenes Palestinos, que existimos en 33 países ya, exigimos al gobierno español a expulsar al embajador israelí, a cerrar la embajada israelí, una embajada que representa a un Estado racista que está cometiendo masacres y genocidio desde más que 60 años contra el pueblo palestino, y también a retirar la representación de España desde Israel. Ese es un acto legítimo que cualquier país que respeta la democracia tiene la capacidad de hacer en frente a una situación tremendosa como lo hay hoy mismo en Palestina. ¿Llevabais vosotros alguna pancarta en representación de este colectivo? Sí, parar al genocidio en Palestina y claro, la solidaridad con el pueblo palestino. ¿Y qué consigna gritabais durante la manifestación? ¿Perdona? ¿Qué consignas, qué cantos estabais gritando durante la manifestación? Bueno, durante la manifestación todo el mundo está gritando no es terrorismo, es resistencia, y todo el mundo está gritando también ya queremos ver que Zapatero cierra la embajada de Israel. Todo el mundo está gritando por la intifada del pueblo palestino. Ahora mismo, como vais, va a empezar el acto aquí. Pues se está oyendo a través del teléfono. Exactamente. Si nos lo puedes dejar, Saif, un poquito el ambiente que se está viviendo allí. Sí, voy a intentar. ¡Palestina vencerá! Como ves que todo el pueblo está, toda la gente están repitiendo esas signos que Palestina vencerá, eso es cierto. Ya llevamos 60 años de resistencia, 60 años resistiendo la ocupación israelí y seguro que Palestina vencerá. Bueno, Saiz, pues muchísimas gracias por esta conexión y mucha suerte en esta lucha. Gracias. نشوف مصادر عنف اليوم الصادر من الجيل الحاضر قالوا يمكن مرض بالأفلام هاي ولكن اللي قتل ما يشتري مرنا شوي شاطر لنفرض مرض بالمجتمع عنك طارح للمستمع ذهبك يا خير من كل طري معالج يا سامع انت الشوق سارع ولما يخزك هالع معلم الطفل يسب ومستحي تكون سامح سارق منه الحياة ومانعه يسرق تاركه يسكن تحت عنوان خيبة أمل فبصير بده على قليل بهاي ما يخيب أمل وحط هاي حلا بلانك احنا منتوش عملتونا مش مفروض النتيجة تكون محكومة عالج السبب عالج السبب وأعطيني أعطيني أعطيني الألم خليني أسد جمل أعطيني أعطيني الأمل خليني هيم الألم أعطيني أعطيني الألم خليني أسد جمل أعطيني أعطيني الأمل خليني هيم الألم أعطيني أعطيني الألم خلينا زد جمل أعطيني أعطيني الأمل خلينا هيم الألم عيني عدسة كاميرا شايف الدنيا شجرة غصون مكسرة وراء ملاني غبرة متمسكين بشرور الشعب جعل مش وصل ثمرة حياة مرة راح حمد الصورة راح أجر محل الصورة ذاكرة تضل محصورة ولا حدا يمح الصورة والسائب وفلاش علي عاش حياتي سموم هموم وقت ما صرح الشاش بس تنساش انه وضع ما كانش الأحسن وضع طريق قريب طريق الإجرام اللي مش مسموحة غريب لما كل الطرق تسكر هي الوحيدة تضل مفتوحة من فقر من جهل تفريق تمييز وقتل مش عادل بطالي حق مهضوم أكثر صوم أكثر صوم بخط طفل معدوم بلا هدوم كل يوم يصوم تطلب منه يمشي صح يا مكفح قوم تمشيش صح فوكس ركز عربي مع كتير ولاد فيش مصاري فيش املاك والوضع بهي البلاد يغرد زيد عسيس حل شيطان يحكي يرفض شيطان يصمم يهرب شيطان يكمل يقبل غلط يعمل مشهد اول مشهد تاني مشهد تالت غلط يضل ينعاد صار مجرم فالت وهاد لضحايا العنصرية يلا اكشن نبدا مثل مسيحي وحدة بلكي الناس شوي تهدى الناس شوي تهدى كان معك فوتو على ابشارة بالاسم خلص كت انا راجع على الحارة كمل الفيلم أعطيني أعطيني الألم خلينا زد جمل أعطيني أعطيني الأمل خلينا هيم الألم أعطيني أعطيني الألم خلينا زد جمل أعطيني أعطيني الأمل خلينا هيم الألم فائر بركان مليان لافا من خامد يتحول دمار شامل خسارة السنين اللي صابر الوضع مش متغير بالحارة صح مش طالع من جيتو بس طالع من بيت اللي عنده لون بده لون الكون بلوان فتحة تفتح العيون هون لما بكفي نفس الفيلم كل يوم يهد الحلم عنا قبل النوم عشان مع كاش مليون كاش بالبنك بتضل مرمي على الهامش او برز في بنك اذا الراس بضل مليان هم فكيف بدكش تصير تصحي الراس سم عن البنك وعشان ترتاح بدك تظبط الحساب بالبنك فمش راح تعمل حساب لحد اذا اخرتك اسلاح تسحر راسك بانج بانج اسلاح تسحر راسك بانج بانج اعطيني اعطيني الورقة خلينا ترخ اللحظة اعطيني اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرخة اعطيني اعطيني الورقة خلينا ترخ اللحظة اعطيني اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرخة اعطيني اعطيني الورقة خلينا ترخ اللحظة اعطيني اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرخة اعطيني اعطيني الورقة خلينا ترخ اللحظة اعطيني اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرخة اللي فيها عل الصرخة اسطوانة تلف وتدور ما ناقصنا ما ناقصنا ما ناقصنا كتير بس مش هممنا مش هممني لاني انا اللي باني فني يعني. La cobertura está llegando a su fin y tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del Centro de Medios que nos va a hacer una valoración de cómo se ha desarrollado la manifestación en Madrid. Hola. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal por ahí? Pues mira, ahora mismo están leyendo el comunicado. Si queréis intento ponéroslo, a ver si escucháis algo. Mira a ver, mira a ver. Condicionadas al respeto de los derechos humanos en las relaciones con Israel, para que se alcancen estos objetivos y para que se resuelvan las franjas de conflicto, que no es solo preocupación. Bueno, estamos escuchando en directo el comunicado que se está leyendo a la finalización de la manifestación que se está desarrollando en Madrid, que ha dado comienzo a las 12 de la mañana en la Plaza de Cibeles. Bueno, hay un pequeño equívoco porque también la convocatoria estaba para la Plaza de Neptuno. Y bueno, seguimos otra vez con el comunicado. A ver si podemos hablar ahora ya con el compañero. ¿Compañero? ¿Hola? Bueno, parece que tenemos que ir cerrando. Son las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, cuando queríamos cerrar este programa, nos queríamos despedir con estos gritos, pero también nos queríamos despedir con otras cosas. Recordar simplemente... ¿Lo hemos escuchado? Sí, lo hemos escuchado, compañero. ¿Cuánta gente estimas que ha asistido a la concentración? Pues muchísima gente. La verdad es que no cabemos en Sol. Por megafonía antes han dicho 250.000 personas. Yo no podría decirte porque con tantísima gente es muy difícil calcular. Pero muchísima, muchísima gente. Bien. Una movilización que recuerda la de las manifestaciones que hubo contra la guerra de Irak. En fin, es una guerra también, parece que... La sensibilidad de la ciudadanía es bastante antimilitarista. Pero vamos a ir cerrando, como decíamos, recordando lo que hemos vivido a lo largo de esta mañana. La conexión con Bilbao, donde 3.000 personas se estaban manifestando. La conexión con Sevilla, nos hablaban de unas 15.000 personas. Hemos hablado con Sergio Yani, que nos ha hecho una valoración política desde Israel de la situación en los territorios palestinos. Hemos estado hablando también con la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Hemos ido a Oviedo, donde nos han dicho que unas 10.000 personas aproximadamente, y en Madrid no sabemos la cifra exacta, habrá que estar pendiente un poco de los medios de comunicación y de las fuentes, digamos, oficiales, como Delegación de Gobierno, que tendrá una estimación siempre a la baja, por supuesto, pero tendrá una estimación. Bien, pues por mi parte, nada más. Yo creo que ponemos un poquito de musiquita y vamos despidiendo. Sí, agradeceros a todas las personas que han estado ahí detrás de sus radios a través de www.rompamoselsilencio.net y también de los diales de Radio Almenara y Radio Utopía en Madrid, en el 106.7 y en el 102.4. Recordaros que esto es una cobertura de centro de medios que la hemos hecho a través de las instalaciones de Radio Almenara, una radio que pertenece a la Unión de Radio Comunitarias de Madrid. Y para cerrar, creo que estaría muy bien leer un extracto de un texto de Santiago Albarrico, una persona que está muy relacionada con la causa palestina. Desapareció la URSS y todos aplaudimos. Desapareció Yugoslavia y nos alegramos. Han desaparecido decenas de países, Checoslovaquia y Rodesia y la Sudáfrica racista, entre otros, y no ha ocurrido nada. ¿Por qué habría de ser criminal ahora reclamar la desaparición de un Estado criminal? No nos engañemos, la única solución al problema israelí que amenaza la paz mundial es la disolución del Estado de Israel. Post-

سجادة من العنا. Desde Toledo, España. www.ondatoledo.org.